Bueno, ustedes saben que cuando hablamos de cuentos y yo salgo a andar el país y digo que es humor tucumano, lo primero que hace la gente es pedirme cuentos santiagueños. Y yo la verdad que no, ay, ¿qué voy a contar cuentos a esa buena gente? Porque hay que ser bueno para vivir en ese lugar, ¿no? La verdad. Y le cantan a cada cosa. Vos lo escuchás a los cantores santiagueños que empiezan a cantar y le cantan a la siesta. 82 grados a la sombra hacen Santiago del Estero. Y vos lo escuchás a los cantores que dicen, hagamos el amor en la siesta de Santiago. Con traje de amianto tenés que hacer el amor en la siesta de Santiago. Escuchá, a la salina le hacen chacarera. ¿Vos viste lo que la salina? Va al mango con el auto, pasa el mismo árbol, ni el árbol cambia. Y ellos dicen, qué linda que sos salina, hay que estar drogado para ver la linda la salina. Pero son gente buena, ¿no? ¿Vos viste lo que son? Ellos están, está por ejemplo un santiagueño cuidando un corral de chancho. Aparece un tipo de traje y corbata y le dice, buena, buena, son suyos, ya sí, son míos, yo personalmente los crío. Oiga, tan lindo los chanchos, ¿cómo no va tan lindo? Querido, si los crío yo, ¿cómo no va tan lindo? Oye, ¿qué le da de comer a los chanchos que estén tan lindos? ¿Qué le doy de comer? Y yo le doy todo el algodón usado que tire el hospital. También todas las inyecciones descartables para darle proteína y también le doy trapo con aceite que tira la estación de servicio. ¿Y sabe dónde somos nosotros? No, nosotros somos de la Asociación Internacional de Protección del Animal y andamos viendo a dónde le dan porquería a los animales para luego lucrar con ellos. Le vamos a meter 5.000 pesos de multa. Lo revientan al santiagueño. Segundo día, el santiagueño está cuidando el corral, apareció otro tipo de traje y corbata. ¡Buena, buena! ¡Son suyos! ¡Ya sí, son míos! Yo personalmente los crío. Oiga, tan lindo los chanchos. Claro que eres tan lindo. Oye, ¿qué le da de comer para que estén tan lindos? ¿Qué le doy de comer? Milanesa la napolitana. Asado con papa frita y huevos. Y de postre le doy durazno al natural, pero ellos siempre me exigen helados. Dice el tipo, ¿sabe dónde somos nosotros? No, nosotros somos de la UNICEF. Y andamos controlando a dónde se desperdicia la comida que tantos niños hambrientos le necesitan en el mundo. Le mete 5.000 pesos de multa. Lo revientan. Ya el santiagueño estaba indignado al día siguiente. El tercer día no quería hablar ni con los perros, ni con los chanchos. Y apareció otro tipo de traje y corbata. ¡Buena! ¡Buena! ¡Son sushi! ¡Sí! ¡Tan lindo, chan! ¡Ya sé! Oye, ¿qué le doy de comer para que estén tan lindos? ¿Qué le doy de comer? Nada, yo le doy la plata que dice, vayan a comprar lo que quieran. Bueno, y ustedes saben que ellos tienen muchos souvenirs, tienen el chipaco, bolanchao. El bolanchao, para el que no conoce, es el suflé de mistol. El mistol es un fruto que hay allá que lo hace nervi y hay que tener garganta de amianto para comer ese bolanchao. Y tiene el loro. Loro a montones, y los loros son simpáticos, dicharacheros. Entonces se los lleva la gente, los turistas, se los llevan de souvenir. Y se ha ido en el avión a pedir permiso a un tipo, llevó un loro en la falda. Y lo llevaba el lorito santiagueño ahí. Y en eso el tipo le dice a la azafata, señorita, ¿me podés traer un café? La azafata le dice, mire, está lleno el pasaje del avión, así que va a tener que esperar que lo atiendan. Salta el loro santiagueño y le dice, loca barata, tráele un café al hombre. A la azafata le pareció simpático el lorito y le ha traído el café. Al rato el tipo le dice, señorita, ¿me podés traer una cerveza? La azafata le contesta al tipo, ya lo vamos a atender, señor. El loro salta, ¡ramera! ¡Dale una cerveza al hombre! Y le traen la cerveza y el tipo le dice al loro, ¿por qué te dan la cerveza? A vos te dan bolilla y a mí no. Y dice, es porque yo la trato con la dureza y la firmeza que se merecen esta sucia. ¡Uy! Se levantó el tipo envalentonado y se paró en el pasillo cuando venía la azafata. ¡Loca barata! ¡Tráeme otra cerveza! Apareció un comisario de bordo como de 2 metros. Lo alzado el comisario al santiagueño, al loro, abierto la puerta del avión, lo ha tirado al vacío. Venían cayendo los dos, el loro con el tipo en el aire y el loro le dice al tipo, ¡hay que ser muy macho, eh! ¡Para insultar a la azafata y no sabe volar!